Hola, hoy vamos a sumergirnos en un tema médico, bastante específico, la neurosífilis. Usaremos como base la información de Medline Plus. La idea es desgranar qué es, cómo surge, qué síntomas da y cómo se trata, ¿vale? Sacar lo esencial de esta fuente. Venga, vamos al lío. Perfecto. Pues empecemos por lo básico, ¿no? La neurosífilis es una infección del cerebro o de la médula espinal. La causa, una bacteria, la Treponema pallidum. Es la misma que causa la sífilis. Y aquí lo importante, lo que remarca la fuente, es que esto suele pasar en gente que ha tenido sífilis, pero sin tratar. Y durante muchos años, ojo. Muchos años, ¿cuántos mucho? Pues hablan de entre 10 y 20 años después de la infección inicial. Es un plazo muy, muy largo. 10 a 20 años. Vaya, es un tiempo enorme. Es como si la bacteria se quedara ahí, latente, ¿no? Y le pasa a todo el mundo, que no se trata. No, a todo el mundo. Es una complicación, no una certeza. Y además hay distintas formas de neurosífilis. Está la asintomática, que de hecho es la más común, y al principio no da síntomas. Pero luego están las otras, las que sí dan la cara con problemas neurológicos. Entiendo. O sea que puede estar ahí sin que te enteres. Y cuando sí hay síntomas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué notas? Pues mira, los síntomas son muy variados porque reflejan el daño en el sistema nervioso. Pueden ser cosas físicas como problemas al caminar o incluso no poder caminar, o sentir como dormidas las piernas, los pies. Vale, problemas de movilidad, entiendo. Eso es. Pero también afecta a lo mental, y mucho. A nivel cognitivo. Sí, exacto. Puede haber confusión, dificultad para concentrarse, también cambios de humor, como depresión o estar muy irritable. Y más cosas. Dolores de cabeza fuertes, rigidez en el cuello, a veces convulsiones. Uf, convulsiones. Sí. Y problemas para controlar la orina, temblores, debilidad muscular. Fíjate, incluso problemas de visión que pueden acabar en ceguera. Ceguera. ¡Qué barbaridad! El abanico de síntomas es tremendo. Y muy grave. La verdad es que sí. El daño neurológico potencial es impactante. Claro. Y con esa latencia tan bestia, de décadas, y síntomas tan diferentes, ¿cómo se diagnostica algo así? Debe ser complicado, ¿no? Pues sí, tiene su miga. El diagnóstico es como un puzzle. Primero, un buen examen físico, buscando reflejos raros, debilidad, cambios mentales. Luego, análisis de sangre específicos para sífilis, los típicos VDRL, RPR, FTABs. Ajá. Pero, la prueba clave, y Medline Plus lo subraya, es analizar el líquido cefalorraquídeo, el LCR. Ah, claro. El líquido que rodea el cerebro y la médula. La punción lumbar. Exacto. Se saca con una punción lumbar. Analizar ese líquido te dice si la infección está ahí, en el sistema nervioso central. Es la confirmación. A veces también se usan pruebas de imagen, como un TAC o una resonancia, para ver el daño cerebral o en la médula. Vale. Punción lumbar, la clave. Y una vez tienes el diagnóstico confirmado, ¿qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento según Medline Plus? El tratamiento de elección es la penicilina. Es el antibiótico estrella para esto. Penicilina, ¿cómo se administra? Normalmente por vía intravenosa, varias veces al día, y durante bastante tiempo, unos 10 a 14 días. También hay otra pauta que combina penicilina oral con inyecciones intramusculares diarias, más o menos el mismo tiempo, 10 a 14 días. Entendido. Parece un tratamiento intensivo, pero imagino que ahí no acaba la cosa, ¿no? Si es algo tan serio, ¿cómo se aseguran de que la infección se ha ido del todo? Muy buena pregunta. El seguimiento es fundamental. No basta con el tratamiento inicial. Hay que hacer análisis de sangre de control. A los 3 meses, a los 6, al año, a los 2 años y a los 3 años, para ver que la infección está controlada y desaparece. Vaya, un seguimiento largo. Larguísimo. Y no solo sangre. También se hacen punciones lumbares de control, normalmente cada 6 meses, para ver cómo está el líquido cefalorraquídeo. Y ojo, que estos protocolos pueden cambiar si la persona tiene otras cosas, como por ejemplo VIH. Claro, lógico. Un seguimiento muy, muy estrecho. Entonces, si tuviéramos que resumir el mensaje principal sobre la neurosífilis, ¿cuál sería? Pues que es una complicación muy grave, que puede ser incluso mortal, de la sífilis que no se trató en su momento, y que ataca al sistema nervioso muchos años después. El pronóstico, pues, depende mucho de lo avanzada que esté la neurosífilis antes de empezar el tratamiento. Y el tratamiento puede curar el daño que ya se ha hecho. Puede revertirlo. A ver, el objetivo principal del tratamiento es frenar la infección, parar el deterioro neurológico, que no vaya a más. Pero, y esto es importante recalcarlo, mucho del daño que ya existe en el sistema nervioso puede ser permanente. No se recupera. Permanente. Uf, eso es duro. Eso sí que subraya lo importante que es la prevención, lo que decías antes. Tejia, y esto claro nos lleva a pensar, con esa latencia tan larga y la posibilidad de que no dé síntomas durante años, ¿qué se podría hacer mejor desde la salud pública? ¿Cómo mejorar ese seguimiento a largo plazo para asegurar que la sífilis se cura del todo y evitar estas consecuencias tan terribles décadas después? Es algo para reflexionar, ¿verdad?